Continuaremos alabando siempre alabanza 388, aunque en esta vida. Y si le pregunto. Así que, hermano, le invito a que pasemos a orar delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Padre Santo, Dios Eterno, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Señor, primeramente por la vida y la salud que nos concede. No antes rogarte, Padre, que usted nos perdone nuestras faltas, nuestros errores, nuestras rebeliones, Señor, nuestros pecados, Padre mío, y nos unja de la mollera hasta la planta de los pies, Padre Santo, para poder estar delante de su divina y santa presencia en este servicio de adoración, de alabanza a su nombre. Rogándote, Padre, que usted nos ponga en comunión el uno con el otro, Señor, nos llene de su espíritu, de su gracia, de su poder, Señor, y todo lo que hagamos en esta tarde sea para la honra y gloria de su nombre. Rogándote, Padre, que usted bendiga al jefe de coro, a los coristas, Señor, le conceda la gracia para cantar, para tocar sus instrumentos, Señor, y a través de la alabanza usted se manifieste delante de su pueblo, de su iglesia, Señor, por misericordia. Rogándote, Señor, por mis hermanos que aún faltan, usted ruegue los pasos, Señor, bendiga a mis hermanos que estén trabajando en este momento, Señor, también, y los que no puedan venir, Señor, también bendígale por misericordia. Padre mío, que en esta tarde podamos alabar y bendecir su nombre con un corazón sincero, Señor, honesto ante su presencia y podamos sentir su presencia en nuestras vidas, Señor. Que usted, Señor, alimente nuestra alma, Señor, a través de su palabra. Bendiga a su siervo, nuestro pastor, Señor, rogándole en esta hora que usted lo revista de poder, Señor, de autoridad, que su Espíritu Santo esté sobre él, tu siervo, Señor, y a través de la aceptación de tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, usted nos habla en nuestra vida. Señor, renueva, Señor, nuestra fuerza, Señor. Habla, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, Señor. Cambia nuestra vida, Señor. Haznos nuevas criaturas, bendito Dios del cielo, por misericordia. Señor, te rogamos, Señor, que en esta tarde te descienda ante su pueblo, Señor, que se ha reunido en esta tarde, Señor, con el deseo, Señor, de bendecir su nombre, de alabarle y de escuchar palabras de vida eterna, Señor. Te ruego, Señor, que hoy día corra el río de agua viva en este lugar, Señor, que podamos lavarnos con el bálsamo de tu Espíritu, bendito Dios del cielo, y podamos, Señor, sentir tu bendita presencia. Te agradecemos, Señor, por este día, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, Padre mío. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta fe viva que vive en nuestra vida, Señor, nuestro ser. Síguela, Señor, alimentando, Señor, para que podamos ser hombres de fe, mujeres de fe, Señor, de esperanza, de amor, de misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta misericordia. Te ruego, Señor, ahora que al levantar nuestra oración, usted nos levante bendecido, lleno de su Espíritu y de su gracia. Favores que le ruego a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Continuamos alabando al Señor con la segunda alabanza que tengan nuestros hermanos. Por esta jefe de pueblo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Alabanza 382. Gracias te doy, Señor. 382. Amén. Tres tiempos, un Siempre. Bendito sea nuestro Dios. Amén. agradecemos al Señor, hermano, porque nuevamente estamos en la casa del Rey, del Dios Todopoderoso, hermano, del Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria al Señor. ¿Dónde, hermano, está la bendición nuestra, hermano, de estar reunido alabando a este Dios vivo? Bendito sea el Señor. Gloria al Señor para siempre. Continuando con el servicio, hermanos, vienen los avisos de la presente semana. Dará anuncio a nuestra hermana encargada, que el Señor revista de mucha gracia a nuestra hermana Mónica. Amén. Servicio y trabajo en el Señor. Semana del 31 de mayo al 5 de julio. Miércoles, reunión de hermanas Dorcas a las 18:30 horas. En este servicio las hermanas vienen a orar por nuestra patria, por nuestra iglesia y por todos los trabajadores de la viña del Señor. Jueves, reunión general en nuestro templo a las 19:30 horas. Viernes, servicio, reunión general en el local de Quilimarí a las 17 horas. Y estudio bíblico en nuestro templo a las 20 horas. Son citados todos nuestros hermanos que pertenecen al cuerpo directivo. Domingo, escuela dominical a las 10:30 horas. En este servicio se enseña la palabra del Señor por clase separada y es uno de los servicios más importantes. Y por la tarde, reunión general en nuestro templo a las 19 horas. Avisos. Para esta semana, el aseo del templo estará a cargo de nuestros hermanos Jenny Jara y Mónica Campos. El próximo domingo es día de traer las primicias a la casa del Señor. Se cita a ensayo instrumental el próximo miércoles 1 de junio a las 19:30 horas. Peticiones de oración. Orar por nuestro pastor Juan Escobedo y nuestra pastora Marisol Campos y por toda la familia pastoral. Orar por nuestro obispo Daniel Valladares y nuestra diaconisa Alicia Rodríguez. Orar por nuestro país, orar los unos por los otros y por todos los hermanos que se encuentran enfermos. Orar para que Dios envíe avivamiento a su iglesia. Los servicios, avisos y peticiones de oración han sido dadas a la iglesia en el nombre del Señor. Para él toda honra y toda gloria. Amén. Que el Señor bendiga tu aviso, hermano. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermano, póngase cómodo. Viene la lectura de la palabra de nuestro Dios. Está a cargo de nuestro pastor Juan Escobedo. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Gracias, hermano. Amén. Que Dios me bendiga, hermano. Amén. Bien, vamos, hermanos queridos, a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer tres versos, 11, 2 y 13. Hebreos capítulo 4, versos 11, 12 y 13. Amén, hermanos. Ya está en pantalla la palabra del Señor. Si no ha encontrado todavía, la puede ir adelante junto conmigo. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Amén. Amén. Canta el coro, se recibirá la ofrenda voluntaria, licencia para los gastos de la obra del Señor. Y usted recuerde que Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Amén. Mis hermanos coristas, cantaremos la alabanza número 73 de las carpetas, Razón de mi vida. Amén. Amén. Thank you.

final y ponemos en la mesa también, hermano, 340. Padre, a tus pies me postro. Maravilla, tus pies. Mire, lo que pasa es que, a ver, voy a sentarme para que me pueda escuchar. Lo que pasa, hijo querido, que el día domingo, el día jueves en la noche, ¿tú me sientes una mitad en problema? El día jueves en la noche, hijo, entraron a robar ahí al local de Quilimarí, ¿entiendes? Entonces, nuestro hermano Juanito Cofre, que es el hermano de Quilimarí, ¿no es cierto?, que por mucho tiempo fue oficial también allá, compró unas lámparas solares, ¿me entiendes? Y había, las tenía puestas ahí, ¿no es cierto? Y claro, se cargaban en el día y en la noche se prendían. Resulta de que, no sé cómo, por aquí por allá, me hicieron la vuelta, no sabemos. Al final robaron la lámpara. Rompieron, ¿no es cierto?, la puerta, ahí estando de entrada, rompieron a un costado, el internín, no pudieron entrar, al final entraron por las ventanas y se robaron todas las lámparas, hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que al final tuvimos que sacar algunas cosas, traernos algunas cerámicas que todavía no se han pegado, ¿no es cierto?, que estaban ahí. Pero el problema está de que cada vez que tengamos algo, hermano, nos van a, se van a entrar por las ventanas, seguramente, van a querer robar. Así que hablando con los hermanos en el cuerpo directivo, llegamos, ¿no es cierto?, al acuerdo de que se va a hacer una rifa más, hermano. De las tres rifas que se están haciendo para el piso, se va a hacer una cuarta rifa para poder, ¿no es cierto?, a hacer las protecciones de Quilimarí, porque necesitamos ponerle protección a las ventanas, hijo. Y si no nos van a robar. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, no? No queremos que nos vuelvan a robar. Imagínense que compremos lámparas, la dejemos instalada y nos vuelvan a robar. Entonces, ¿el segunda vez que nos roban? El segunda vez que nos roban, ¿me entiendes? La otra vez nos robaron el cerámico, no sé si se acuerdan. Así que hemos decidido, con la ayuda del Señor, poner protecciones. Y si Dios me permite, un poco más adelante, después de poner este piso, tal vez hacer el trabajo para poner una buena reja y un buen cerrado, porque en este momento tiene un cierre, ¿no es cierto?, como la parcela, por lo menos, levantar el alambre y entra la persona. Hasta los caballos le pegan un empujón y entran. Imagínense la reja que tenemos. Así que hay que hacer un trabajo allá. Así que, para que ya sabe que vamos a hacer una cuarta rifa para este trabajo, pero no podemos, hermano, estar esperando hasta la cuarta rifa para poner las protecciones allá. ¿Me entiende? Así que, según lo que hemos conversado, una de las rifas que ya se hizo va a ir en ayuda a Quilimarí. La que viene ahora. Ah, sí, bueno, ustedes saben. Y la que viene ahora es para Quilimarí. Y esperamos, ¿no es cierto?, que usted entienda, hermano querido, que este trabajo son para la obra del Señor, hermano. Aquí, ¿no es cierto?, todo es transparente y todos los gastos van con boletos y todo, así que todos saben para qué es, hermano. Nos urge cambiar el piso, pero también nos urge poner allá esa protección. Y gracias al Señor que nuestro hermano José, ¿no es cierto?, esposo de nuestra hermana Elizabeth, él se ofreció a hacer estas protecciones y las hace en forma gratuita, no va a cobrar nada de la mano de obra, hermano. Así que en esa parte, gracias al Señor, no vamos a gastar ni uno, pero sí vamos a gastar en los materiales. Así que agradecemos al Señor, ¿no es cierto?, con la buena voluntad de nuestro hermano José. Y sabemos que también Dios le va a pagar por eso, porque todo lo que hacemos por el Señor lo paga. Amén. Bien, hijo, eso era lo que quería informarle. Ahora nos ponemos de pie, ¿no es cierto?, para la bendición. Si este enfermito puede pasar adelante, hijo, vamos a pedirle al Señor que haga misericordia. Usted no pierda la fe, hijo, que en cualquier momento el Señor hace misericordia. Y se lleva la dolencia y la enfermedad. Bendito el Señor. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de amor y unja a los enfermos, Padre Santo. Unge, Dios mío, a los hermanos que se han arrodillado. Por misericordia, Padre Santo Celestial, llévate la dolencia, la enfermedad. Sánales por misericordia, Padre bueno, y haz una obra extraordinaria en sus vidas. A la distancia, unge, Dios mío, al tío de nuestro hermano Claudio Vargas, al tío Alberto. Unge a la distancia al lleno de nuestra hermana Carmen. Unge también, Señor, por misericordia, nuestra hermana Linda y nuestra hermana Maricela aquí en Quilimarí. Y todos los enfermitos, Señor, unge el Padre. Restaura, Señor, completamente a nuestra hermana Magali. A misericordia. Padre, te pedimos tu ungimiento en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este servicio. Nos vamos, Señor, y te pedimos que nos acompañe a nuestros hogares, nos libre de accidentes y de peligros, de retorno a nuestras casas. Pero que tu bendición se vaya con nosotros, Señor. Que ninguno se vaya triste, Dios mío, o herido tal vez por la palabra, sino que tú, Señor, te vayas con nosotros, tu bendición y tu gozo vaya con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.